Sucedió que un matrimonio joven, muy rico, sin hijos, decidieron adoptar a dos huérfanos. Visitaron un orfanato en el que fueron tratados como personajes de la realeza. Les rogaron que rellenaran los formularios prescritos y una vez hecho esto, el director de la institución, radiante de satisfacción, les dijo: ahora les voy a presentar a los dos mejores niños del hogar. La esposa se volvió rápidamente y le dijo, amable pero firmemente: no, por favor, no estamos interesados en los mejores niños. Denos dos de aquellos que nadie se quiera llevar. Esto nos hace pensar en que nuestra entrega a Jesús debe ser total. Eso implica seguir sus huellas, teniendo en cuenta que Él quiso asumir lo humano para redimirlo. Su voluntad siempre se dirigió al querer del Padre. No hizo nada por capricho, sino el plan de salvación, amando hasta el extremo. Pensemos que también en nuestra misión hemos de procurar seguir siempre a Cristo, dando la vida por Él. Eso no necesita que hagamos cosas extraordinarias, sino las cosas sencillas de todos los días, pero con mucho amor. Por ejemplo, cuando tenemos en la comunidad eclesial una, dos o más personas difíciles, hemos de tomarlo como la oportunidad para santificarnos, rezando por la conversión de esas personas. También puede suceder en la familia, con un hijo o una hija rebeldes. Lo mismo en el lugar de trabajo, con alguna de esas personas que siempre se quejan, son perversas, chismosas, egoístas, que tienen mucha maldad. Eso será inevitable porque el mundo está lleno de gente que ya desde acá está viviendo el paraíso y otras que sin darse cuenta viven anticipadamente el infierno. De nuestra parte, seguir las huellas de Jesús consiste en perseverar en la misión, haciendo todo por Dios, amando, perdonando, diciendo las cosas de una manera correcta y viendo qué nos compete. Es muy valioso aprender a evitar las críticas que tengan un contenido mundano, poco cristiano. Eso no se logra de un día para el otro, pero con el ejercicio de seguir a Jesús e invitarlo a Él que dio la vida por amor, se podrá concretar. Vemos a Jesús que no renunció a su misión, ni siquiera se bajó de la cruz, como le sugería el tentador. También nosotros podemos hacerlo hasta el final, incluso aceptando todo tipo de incomprensiones, burlas, calumnias, quejas. En definitiva, al final, quien se perjudicará será quien emite todas esas cosas tóxicas. De nuestra parte, hemos de amar, perdonar, volver a empezar siempre, especialmente si en algún momento también tuvimos alguna reacción inapropiada de un cristiano, que a cualquiera le puede pasar. Pero nosotros sabemos que siempre podemos volver a empezar. Como dice el Salmo, ahora comienzo. Confesarnos, recibir el sacramento de la reconciliación, es la mejor forma de volver al camino de salvación y decidirnos a clavar la mirada en Cristo, que es nuestra causa ejemplar, eficiente, final, rumbo al paraíso. Que te acompañe y te bendiga, del buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.